Venga mi pobre cabaña, que tengo cerca del río. Es un bonito bohío a orillas de la quebrada. Allí me paso las noches, solito con mis desvelos. La luna con su derroche se ve brillando en el cielo. Allí me paso las noches, solito con mis desvelos. La luna con su derroche se ve brillando en el cielo. Es un nidito de amor, tejido de enredaderas, donde canta el ruiseñor al nacer la primavera. Ven a mi pobre cabaña y mira las mariposas posando de rosa en rosa al despertar la mañana. Ven a mi pobre cabaña y mira las mariposas posando de rosa en rosa al despertar la mañana. Y mira las mariposas posando de rosa en rosa al despertar la mañana.